profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Un cordial saludo, amigo mío. Vamos a hablar, seguimos hablando sobre el misticismo y la nueva era. Muy interesante leer en Génesis capítulo 3, los versículos 5 y 6, cuando Satanás le hace ver a Eva que no había entendido bien las palabras de Dios y que tampoco lo que Dios quería decir era en ventaja de ella y de Adán, nuestros primeros padres, porque dijo que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que Dios dijo que no comieran, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora resulta que somos más como el diablo que como Dios, pero como él siempre miente, debía haber dicho y seréis como yo. Totalmente rechazado por Dios, soberbio, rebelde, criminal y todo lo que usted quiera, lo que ve hoy. Seréis, dice, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto en Génesis 3, 5 y 6. Un popular televangelista dijo, el hombre es la única creación de Dios que está en la categoría de Dios. Creo que a través de las Escrituras podemos ver muy claramente que Dios hizo al hombre un Dios. Yo creo que este evangelista habrá hecho profesión de fe cuando predicaba a Satanás en alguna campaña evangelística a su manera, ¿no? Si no lo hizo cuando le predicó Satanás a una sola persona, Eva, él no buscaba mucha gente, pero este hombre parece que estuvo allí. Otro, un caballero de Texas, dijo, ore a usted mismo, porque el Señor dijo, yo estoy en usted y usted en mí. Así que somos uno en el Espíritu, dijo. Necesita darse cuenta de que usted no es un esquizofrénico espiritual, mitad Dios y mitad Satanás, sino que es todo Dios. El hombre tenía autoridad total para gobernar como un Dios sobre toda criatura viva sobre la tierra, y gobernaba expresando palabras. Usted no tiene un Dios en su interior. Usted es un Dios. Lo digo y lo repito, así que no se moleste demasiado. Cuando leo en la Biblia, en donde Jesús dice, yo soy, sí, yo también soy. O sea, el hombre es el yo soy de la Biblia. Un proponente de la enseñanza del reino ahora, aquí, dijo, así como los perros tienen perritos y los gatos gatitos, así Dios tiene pequeños dioses. Pero tenemos problema en comprender esta verdad, hasta que no comprendamos que somos dioses en miniatura y comencemos a actuar como tales, no podemos manifestar el reino de Dios. Bien, Satanás desea lo que el Señor tiene. Anhela que tengamos una relación personal íntima con Él. De tal manera que ofrece una experiencia falsificada de un tal nuevo nacimiento a la satánica. En esta forma, el hombre es engañado hacia una búsqueda para restablecer la conexión perdida con la divinidad. Entonces, bajo la tutoría de Satanás, comienza a obsesionarse con lo místico, con el misticismo, muy popular hoy. A fin de entender mejor el panorama de nuestro tema, procedamos a examinar la definición de misticismo. Por lo tanto, yo puedo presentarle algunos escenarios específicos de situaciones místicas que muy probablemente se sorprenda. Misticismo se deriva de la palabra misterio. El nuevo diccionario mundial Webster define un misterio como un secreto divino. Misterioso se origina de la misma raíz y se aplica a eso que excita la curiosidad, maravilla, etc., pero que es imposible o difícil de explicar o solucionar. Eso que es inescrutable, lo cual es completamente misterioso y que es en conjunto incapaz de ser escudriñado, interpretado o entendido. Los caminos inescrutables de Dios. Lo místico aplica a eso que es oculto o esotérico, en conexión con ritos religiosos o experiencias religiosas. Hasta aquí el nuevo diccionario Webster. ¿Qué le parece? Al saber todo esto, creo que le hace pensar un poco, ¿no? Un místico es definido como uno que profesa pasar por una experiencia mística por medio de la cual intuitivamente comprende verdades más allá del entendimiento humano. Por lo tanto, el misticismo es las doctrinas, las creencias de místicos, específicamente la doctrina que es posible alcanzar comunión con Dios a través de la contemplación y el amor. Cualquier doctrina que asegura la posibilidad de alcanzar conocimiento de verdades espirituales a través de la intuición adquirida por mediación fija o meditación fija. El diccionario de misticismo y lo oculto lo define además en esta forma: el acto de buscar unión con la divinidad, el conocimiento de Dios mediante la experiencia. Los místicos creen que la divinidad o ser supremo sustenta el universo manifiesto y que es responsable por todos los aspectos de existencia y conocimiento. Este ser supremo es retratado en diferentes tradiciones como una antropomórfico, digamos, es algo, decir que le atribuyen forma humana o características animales a la divinidad. A pesar de estas variaciones, todas las técnicas místicas tienen como su meta final la comunicación y el conocimiento de ese estado trascendental del ser. Otro término relacionado con el cual debemos familiarizarnos es la unión mística, la que la define así el mismo diccionario ocultista. Define este caso, dice: en misticismo, unión con la divinidad mediante la contemplación y oración. La unión mística es considerada algunas veces como un tipo de matrimonio espiritual con el Creador. ¿Qué le parece todo esto? El hecho interesante es que por cada verdad bíblica, Lucifer o Satanás tiene una falsificación. Como nuestra unión con Dios es una que inspira, llena e intriga al hombre, Satanás, como ángel de luz, ofrece su unión mística falsificada. Brinda una experiencia de nuevo conocimiento falsificada, la cual lleva al iniciado hacia la unión mística que resulta en un matrimonio, no con el Creador, sino con el Destructor, con Satanás mismo. Por supuesto, sabemos que la palabra misterio se usa muchas veces también en la Biblia y que hay misterios bíblicos legítimos. Es por esta misma razón que Satanás ofrece misterios falsificados. Los misterios bíblicos se relacionan con ciertas doctrinas o verdades bíblicas que son vitales e importantes a la fe cristiana. Estos misterios están claramente delineados y descritos en la Escritura, de tal manera que pueden ser, digamos, fácilmente confrontados y verificados con la Biblia. Ahora, si usted se le presenta a usted un misterio que no está incluido en el texto de la Escritura, la Biblia, entonces puede usted estar seguro que tal misterio es extrabíblico y muy posiblemente de parte del ocultismo. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A fin de ser, por supuesto, un administrador de estos misterios, primero debemos estudiar la Biblia para averiguar exactamente qué es lo que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Por supuesto que la mentira de la realización personal es otro elemento que vale la pena escudriñar un poco. Y a continuación vamos a tratar de examinar algunos de esos misterios falsificados por Satanás mismo. Una tendencia común que caracteriza las falsificaciones es que la mayoría de ellas requieren de obras, es decir, fórmulas o pasos a fin de alcanzar la meta deseada. La gracia de Cristo muchas veces se encuentra visiblemente ausente. Encontrará que se enfatiza el yo y que la mayoría de doctrinas están centradas alrededor del autosatisfacción de varias clases: autorrealización o desarrollo personal, autoimagen, autoayuda, automejoramiento, automotivación, autoestimación, logros personales y mucho, mucho más. John Nesbitt, de quien ya hablábamos, dice en su libro Megatrends esto: durante la década de 1970, los norteamericanos comenzaron a desvincularse de las instituciones que los habían desilusionado y a aprender la habilidad de tomar acción por sí mismos. Conforme llegamos a estar más desencantados, preguntamos: ¿en qué o en quién podemos confiar? La respuesta resonante fue: en nosotros mismos, en la autoayuda. En la década de los 70, una vez más se convirtió en un movimiento que irrumpió a través de instituciones, disciplinas, áreas geográficas e ideologías, es decir, ideologías políticas. Son las personas reclamando control personal sobre los misterios de la vida y la muerte. En la década de 1970 se inició la generación de los hippies, de los jóvenes profesionales urbanos, y es probablemente de este grupo de consumidores del que tenemos más investigación estadística, digamos compilada, que de cualquier otro grupo en los tiempos modernos. A través de él es muy fácil ver la metamorfosis del pensamiento, diríamos así. Es triste ver lo que está ocurriendo. El énfasis de esta generación, tal como Nesbitt lo pone en forma tan adecuada, es en el yo. Si la medicina había fallado en efectuar curas, entonces la meditación holística, claro, debía tener la respuesta. Los hippies también se caracterizaron por gastar, gastar y gastar. Mejores automóviles, casas más grandes, diamantes, abrigos de pieles, comida muy abundante y sabrosa, y ropas de diseño exclusivo. No es extraño entonces que esta religión de hippies apelara a los sentidos, por lo tanto ellos debían tener un Dios que entendiera sus deseos y estilo de vida. Un proveedor gigantesco cuya meta fuera satisfacer todos los caprichos del yo. ¿Les suena conocido esto? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.